Bueno, pongo la radio. Esa radio no funciona, no tenemos comunicación. ¡Al carajo! El caos es total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargado, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 997ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, amigos de esta mala suerte! ¿Cómo están? ¡Qué mala suerte! ¡Qué gacho, verdad! Hay que tener mucho cuidado. ¡Aguas, aguas! En realidad, martes 13. Sí, esto responde a ciertas culturas que disponen de que el martes 13 es de mala suerte. Sí que sí, hay otras que dicen el viernes. Que el viernes 13. Otras dicen que el jueves 13. Este en realidad es un programa policultural que reúne a varias culturas. Y así que todos tendrán mala suerte. Todos. Para nosotros todos los días son de pésima suerte. Por lo tanto, comenzaremos con quien nos llevas a los confines del espacio cósmico. Esperemos que no hallar ninguno de sus actividades justamente para no estrellarnos contra un meteorito. Y si es así el destino, aquellos que creen en el destino, pongan en la frente ya alta. Ya estaba pintado. Claro, y enfrenten el meteoro con el pecho alto. Señoras y señores, con ustedes el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, con su pata de cabra. Sí, su pata de cabra. ¿Para qué es la pata de cabra? No, porque tiene una mano que parece una pata de cabra. Ah, sí, por eso. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la responsable de la producción de este programa de radio y no cree en el destino. Ella sostiene que nosotros forjamos nuestro destino en cada decisión. Por lo tanto, presentaremos a la productora estrella de este programa de radio y a la muda. Sí que sí, y no solo con una pata, sino con todo, es una yegua. ¡Ah! ¡Una yegua! ¡Mitad! Mujer, no, sí, mitad caballo, algo así. De bello, hermoso. Lo que pasa es que se ha hecho un peinado de cola de caballo justamente en el día de hoy y parece esas potrancas preparadas para deslumbrar a los aficionados del turf en algún hipódromo británico. Parece de B52. Sí. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él no cree en el destino, pero tampoco cree en que nosotros con nuestras actitudes podamos deslimitar lo que viene a ser el paraguas que nos cubre en un paradigma que nos limita bastante en el caso. En realidad no se ha puesto a pensar todas esas cosas, pero cada vez que le vamos con ese tipo de preguntas dice ¡ah, al carajo! Por lo tanto lo presentamos, señoras y señores, con ustedes el técnico de cruz, este viajado es el Mico. ¡Grande Mico! Limitado por las decisiones, limitado por el destino y limitado por ambas cosas. ¿Quiere decir una palabra? Sí, quiere decir unas palabras, Mico, por favor. ¿Verdad? Sí, era una palabra. Bueno, bien. Está bien, ha pasado gracias, el tiempo. ¿Sí? Muchas gracias. Se mueve tu planeta, tu lugar, tu cuarto, tu suelo vibra. Las paredes laten, tu cama levanta temperatura y sientes como una fiebre recorre tu cuerpo pidiéndote respiro. Superando la velocidad de la luz, allí van tus pensamientos. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hoy Santiago de Panamá. Hola Santiago. Así como me ¿qué ven haces aquí? Con mi sombrero Panamá y mi camisa guayaba. Soy Santiago de Panamá. Estoy en aquí. En este momento estamos viendo como un espíritu se apoderó del pirata. Efectivamente. Soy una especie de medium que no hago más que trasladar un pensamiento de Santiago de Panamá que dice les escribía para plantearles una teoría interesante que escuché el otro día de un amigo mío. Pero que, plántala. Que estaba fumado. Por lo tanto, si el amigo estaba fumado, la teoría va a ser lógicamente interesante. Ajá. Porque son el tipo de teorías que salen cuando uno fuma una cosa. Póngale no, ese. Es una metáfora. Ha fumado. Es que es una metáfora como diciendo el aire, el universo me acaba de trasladar a un sitio. Dice así: al empezar a contar sobre las hormigas, de cómo podían meterse en todo, las muy hijas de puta se meten en el pan de las galletas, en el azúcar, en todo. Pero aquí viene lo inexplicable: es cómo se pueden meter en envases al vacío o en envases que vienen preparados para el microondas. Bueno, la teoría, mi amigo, es la siguiente. Las hormigas tienen poderes como David Copperfield y se pueden teletransportar. Primero pasan por el limbo y luego que el limbo, vienen los religiosos, el limbo es esa situación que no llega a ser el cielo. Ajá. Pero está como ahí. Un nirvana. Un estado nirvana que poco tiene que ver con el estado nirvana, sí, sí. Pero son aquellos que se han ganado una el cielo, alfa. Pero no están listos para el cielo. Entonces ajá. Quedan como en una sala de espera de consultorio veterinario. Póngale. Claro, eso es el limbo. Y entonces, bueno, en ese limbo, una hormiga maestra les dice a dónde deben ir. Está la hormiga maestra sentada en un trono de especie de hormiga reina que le dice, tú, el destino ha preparado para ti. Sí, te pegó místico. Pero la realidad es que las hormigas que hacen eso son las que hicieron el curso, ¿no? Sí, solo las que hicieron el curso. Sí. Las que quedaron fuera del curso son hormigas que tienen no hormigueros, lado, o sea, esas sí. Mamadas. Las que hicieron el curso. Círculo, van por una calle, claro, por la otra. Vuelven por la otra porque nunca van por la misma que vuelven. No, esto no, cabe no. Aclararlo. Sí. La hormiga va por una senda y que vuelve. Nunca de volver a pisar. Pongale. Salvo que vuelve por otra. Sí, sí. Entonces, ¿esto por qué es? Porque las hormigas tienen una inteligencia sí, superior sí. A la del ser humano. Muy sí, superior. La hormiga atómica. Sí, contra el mal hormiga atómica. Donde dicen, si nosotros vamos y volvemos por el mismo lugar que vamos, nos toparemos con nuestro pasado encarnado en otra hormiga. Sí, sí. Por lo tanto, nosotras vivimos al son frente, muy parecidas ¿verdad? A los egipcios. También. Por otro lado, dice algo así como que el niño hormiga elefante con superpoderes que no, le no, dice no. A una hormiga: no, a no, ti no. Te corresponde ir a ese envase de microondas arroz al vacío. Y aparece ahí. Por el limbo está lleno de hormigas. Bueno, compis, les dejo con ese pensamiento. Y espero una respuesta a la teoría u otra teoría de cómo las hormigas entran en ese tipo de envases. Sencillo, ya lo hemos dicho, sí. Realizan el curso. Sí, realizan el curso. Entonces, para todo hay que estudiar. Tenemos una más terrenal que es más desagradable, que es que la hormiga llega ahí antes que el envase se cierre al vacío. Ah, también. Pero esto limita sí, la imaginación. Sí, es aburrida. Es aburrida y es muy, muy terrenal. No nos gusta realmente. Un saludo para todos en la nave y por favor den de comer al mico que parece que tiene hambre. El mico... tiene hambre, pero todo el mico come cuando el mico quiere, come sí. Cuando tiene hambre come, nadie lo puede obligar. El mico, nosotros los llevamos sí, sí. Al pediatra porque el mico, claro, el mico decía, el mico un doctor. No, el mico a un pediatra. Sí, sí, tiene cara de bebé. El pediatra nos dice, pero este niño tiene pelo en todo el cuerpo, es grande. Es que es un mico. No, pero claro, nosotros le explicamos. Y nos dijo, señora, porque al llevar nosotros a la criatura, nos dicen, señora. Sí, sí, sí, sí. Dice, señora, usted deje que el niño coma cuando él tiene ganas. Cuando él tiene ganas, comerá. Sí. Y nosotros le dijimos, pero la cagada es que tiene ganas todo el tiempo. Claro. Y bueno, está comiendo todo el tiempo. Dignatarios del espacio, os saludo. Les escribo mientras espero a que Pokémon salga del quirófano, dice Urbantec desde Lo están Bogotá. Operando. Lo están operando. En este preciso instante. Sí, finalmente se operó. Con el bisturí a la mano. No, ya ha pasado la etapa. El bisturí dice, finalmente se operó los senos. Pokémon tiene pechos. Dice, pero los paranasales, cabrones. Ah, está bien. O sea, senos paranasales. Dice, si claro que sí, si los senos es algo que entra, claro, no que sale. Entonces, por ejemplo, está mal dicho, dices, es teta. Es teta. Si tú dices, sí, ah, qué bellos senos. Senos tiene esa mujer, no, es un seno. Bueno, es un bello seno para hacer una francesa, póngale. Claro, póngale. Dice, si me gustan, que en realidad vendría a ser. Se conoce con otros nombres. Dice, bueno, si me gustara de los otros, iría por el paquete entero. Bueno, se ríe solo Urbantec mientras la está pasando Pokémon. Claro. Ambisturí, muy una mal, piridural sí, sí. Clavada en la columna vertebral. Dice, acabo de escuchar el programa 915 y me he puesto a pensar que Dios le da pan al que no tiene dientes. Yo aquí he aplicado a la Universidad de Alberta y a cuánta beca encuentro. Hola, por ahí. Dice, si así salgo del subdesarrollo y los que viven allí no ven la hora de devolverse. Dice, me ofrezco para cambiar el lugar. Ay, te lo podríamos cambiar por el Austral. Sí. Podrías ir a Canadá, pero nada, el Austral ya fue a México y está muy triste, quiere volver a cambiar. Sí, Urbantec, tienes algo de razón. También me acordé que hace unos programas Silviña, o Carioca Porteña, creo, envió un mensaje en el que cada línea comenzaba con una de las letras del programa. Sí, es verdad, sí. Fue Silviña, Porteña, Carioca. Pues bien, esa figura se denomina crónimo. Crónimo. Crónimo. Es un crónimo. Por ejemplo, Silviña, hazme un crónimo. Silviña, hazme un crónimo con la palabra amor. Y póngale. Silviña pone A de amor. No, M. Ah, no se puede utilizar la misma. No se puede. Ya no, es como no. Que se sí. Le da la hueva. Bueno, eso es un crónimo, no, ¿eh? A de amianto, póngale. Claro. M de mutante. Sí. O de ortodoncia. Y R de Ricardo. Sí. Que por otra parte es el esposo de Silviña. Sí que sí, y cuando ella ve una R, enseguida tiende a dibujar sí. Ricardo. Con esta perla lingüística me despido. El crónimo dice: un abrazo para todos, Urbantec. Muchas gracias, Urbantec, por desasnarnos. Un saludo a su amigo el Budo Gang, rey de Guadalajara. Aquí en la tranquilidad de tomar un cappuccino y escuchar a Rush, dice: me comunico con ustedes, héroes intergalácticos, para comentarles lo que sucedió. Pasa que estaba lloviendo en Guadalajara un chingo. El viernes, saliendo del trabajo, pasé al lavaautos. Estaba en la caja una joven muy guapa. Platiqué con ella lo normal. ¿Qué se platica con una dama que está en la caja de un lavaautos? ¿Ah, los deja chingones? Ay, sí, señor. Ah, no, cómo me gustaría cabrón, hacer no, hola, cepillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, ¿qué tal? ¿Qué bien, día, eh? Sí, ¿tú crees que lloverá? Estoy lavando al... ¿Qué harás luego de salir aquí? Ah, esas cosas. Es sí, claro, sí. Es un rey. Es verdad. Dice, bueno, el tema, el clima, etcétera. Claro, el clima. Dice, bueno, me comentó que tenía seguro contra lluvia, que si llovía lo podía llevar antes de las 11 del día siguiente a lavar. Y así sucedió. Llovió en la noche. Y el sábado, después de ir a comer, fui y lo lavaron. Pero se extendió un poco más la conversación. Me dio su número del móvil y listo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que se acercó el encargado a decirme, ya, mejor invítala a salir. A lo que me dije, wow. Sí, verdad, está muy bien la güera. Y ándale, que resultó que era su esposa. No mames. ¡Órale! ¿Y te dio el celular? La güera estaba atendida. ¿Te dio el celular? Y era su esposa. Y él te lo ofrecía. Para mí, esa mujer viene con está defecto. Bien, el empleado está mal, porque imagínese tener de jefe a su esposa. Claro, de es jefe. Como, no sé, dijo, la empleada. La empleada de la caja. La empleada de la caja. La empleada de la caja. Ah. ¿Quiere que cuente no toda la, la historia de nuevo? No es la jefa. Y pero el que está en la caja es como que tiene más poder. No. Ese, el dueño, es el dueño del lavador de auto. Y estaba la empleada que estaba en la caja. Sí. Y él le dice, ah, tú, pequeña, esos techos. El dueño se acercó y dijo, ¿por qué no le invitas a salir? Ah, sí, debería, ¿no? Sí, porque es mi esposa, le dijo el dueño. Claro, y no la aguanto más. Sí, y no la aguanto más. Sí, algo te quiere regalar, ¿eh? Dice, yo no supe qué hacer. ¿Qué harían ustedes? No, yo los invito a todos. No, es que en realidad soy un hombre muy solo. Sí que sí. Yo soy solo, soy triste, ando así por que, el mundo si así. Si quieren pueden venir todos a casa. O sea, hoy, le invité a ella, que está guapa, que es güera, que es una dama, pero sí que sí. Si hubiera habido aquí, pero si no quieren, sé. Nos vamos entre todos. Claro. Gente muy moderna. ¡Carajo, cállense, pendejos! Imagina un mundo en armonía. Un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Hola, ¿cómo están, amigos? Les saluda Mirri desde Córdoba, Argentina. Hola, Mirri. Dice, quiero corregir o aclarar lo Córdoba que... está nevada. Está bien. Quería corregir o aclarar lo que había... Es un caos total. ...dicho el pirata sobre tibia, que no es trivia, sino es tibia. Efectivamente, lo que había dicho el interno 761. Ah, sí que sí. Y nosotros elegimos el interno. Eres un botarate, un soquete, un inerto. Le golpeamos en la nuca, le dijimos, escribes como el orto, hijo de la chingada. Y no, y al final era tibia. Ajá. Dice que es un MMORPG, que significa juego de rol multiplayer masivo online. De dos dimensiones, el cual tiene muchos años en la red y lo juegan muchísimas personas en todo el mundo. Y entrando en temas sobre los MORB, leí dos noticias muy bizarras. Número uno, una pareja de coreanos jugaron más de 7 horas seguidas a un juego llamado WoW, sin percatarse de ir a cuidar a su hija, la cual estaba muerta cuando ellos llegaron. Y lo que le contestaron a la prensa fue: es que el juego estaba muy divertido, dijo la mujer, y agregó: además podemos tener otro hijo. Número 2, un hombre, después de haber jugado más de 72 horas seguidas en un juego llamado Mu, murió después de que el empleado del ciber le dijera que se levante de la computadora. El tipo se dirigió al baño, donde murió en el retrete, feliz, tonto y contento. Estas dos muertes son causadas por una enfermedad producida por estar mucho tiempo aislado de la vida real, y que tal vez la próxima víctima sea el interno 761 o tal vez el Mico. Postdata: maldición, no juega, dice, eso, Es la cuarta vez que les envío mi foto y no la ponen. Ay, carajo, ¿qué crees? Que aquí es mandar fotos y el Mico se la pega en el trasero y le imprime la cuarta sudadera. No, tienes que enviarla 10 veces. Sí, no le diga eso porque la envía, él no tiene problemas. A ver si de esta vez la ponen en foto, zombies espaciales. Bueno, aclarado el tema entonces del tibia, es el tibia. Sí que sí. Y el interno 761, según las noticias que tenemos por aquí, tuvo una hija y se está por morir, algo así entendí de todo este mensaje. Sí. Un abrazo, interno te cuidas. Y Mirri, muchas gracias por aclarar estas historias de la vida real. Molinda, entre los cerros, en Honduras, dice: acabo de escuchar el programa y aunque no mire alrededor Molinda, mío, entre los cerros, dice, ¿eh? Claro, muy dice, quiero que Sandra me diga cuál es el amor de su vida, Molinda. Era uno de los tantos mensajes que llegan, quiero mandar, enviarle un beso al amor de mi vida. Y Molinda dijo: a ver, quiero un nombre. Claro, y sí, está bien. De hay nombre. Que exigir siempre. Hay nombre. Que exigir un nombre. Hola, mi nombre es Marco, soy del DF mexicano. Solo quiero decir a la gente de México que en las próximas elecciones no vaya a votar por el peje lagarto, ya que este pendejo nos llevará a la ruina. Gracias por difundir este mensaje en su programa, está muy chido. Saludos, Marco Antonio Godínez. Dice: ¿por qué no han leído el mensaje de que les envié del peje lagarto? Pues te llegó al rato. Ah, dijo: esto es online, así, todo en vivo, todo rápido. No, y yo no, creo, todo lleva ya un proceso. Todo se lleva al proceso. Nosotros investigamos a ver si convenía o no votar al peje lagarto. Claro. Y luego de un estudio de mercado a boca de urna, hemos decidido que la mayoría de la gente votará por el peje lagarto y que será el nuevo presidente de México. Por lo tanto, Marco, lo que dice es: no voten por el peje lagarto porque nos llevará así a la chingada. Bueno, es el López Obrador, el peje lagarto, sí, para aquellos que no son mexicanos y no saben de quién estamos hablando, de si es un superhéroe o algo así. ¿Qué onda, chicos? Les hablo al maleante una vez más. ¡Ja! ¡Hola, maleante! Minor. No sé quién es Minor. Minor. Se quiere hacer fresa el muy hueco, dice. Yo me pregunto, ¿por qué necesitarías... el que estaba con un tubo dental y le apareció un vello púbico y dijo: ¿qué mierda es esto? Dice: ¿por qué necesariamente tuvo que ser un pelo púbico el que encontró la pasta dental? Dice: ¿o será que la conciencia le castiga y sabe que se metió el tubo de pasta en el orto, por no decir en el culo? Dice: o sea, que ese pelo púbico fue, aunque quizás de la noche pasada. Dice, bueno, y un montón de cosas. Eso no... quedó mal con el maleante, sí, quedó mal porque no se quiere lavar los dientes desde que ha escuchado ese mensaje. Ahí ha quedado mal. Aquí tengo una serie de mensajes de clase turista, señor. Perfecto. Por lo tanto, bienvenidos a la clase turista. En caso de que el mundo se desintegre, por favor tome asiento y coma este cacahuate. Emilio de Lima, Perú, dice: solo quiero escuchar la radio. Jerónimo de Vito, de Olavarría, Argentina, dice: quiero embarazar a mi novia como una polla. No sabemos cómo se embaraza una polla. Imaginemos que quiere estar con la novia, que la novia ponga un huevo, que lo incube y todas esas cosas. Alejandro Hermosillo, México, tiene hueva de hacer la tarea. Juan de Mar de Plata, Argentina: un día antes de que el mundo se desintegre, lo primero que haría es agarrarme una buena borrachera. Después mandaría la mierda a todos los presidentes del mundo porque lo único que hacen es hacer cagadas. Y muy pronto será en Mar de Plata, la cumbre de las Américas, donde habrá muchos presidentes. Y si ven a alguien arriba de un lobo marino diciendo váyanse todos a la mierda, seguramente lo ataquen con misiles. Rodrigo dice estar en Brasil y dice que escucha el programa permanentemente y no se olvida. Leopoldo es de La Plata, República Argentina: un día antes de que el mundo se desintegre iría a la guagua con quemacoco. Jimena es de Uruguay, Rocha, y envió su fotografía. Miguel Tacna, Perú. Luego está el Golo Spears, que es de México y hace una serie de preguntas intrascendentes. Iván de Juárez, San Salvador, El Salvador, también saluda. Esto, el hoy de de Juliaca, Perú. Pancracio de La Paz Ñañez de Guanajuato, México, planea tener sexo un día antes de que el mundo se desintegre. Daniel Suárez de Tarija, Bolivia, lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre sería nada, esperar y morir. Pablo de Guatemala también envía saludos. Va a Tangera, nos espera en Greenville, esto es en Carolina del Sur, Limbo. Dice que gracias a nuestro apoyo, el conflicto salarial de los profesores de la UNA de Puno se terminó y volvieron las clases. Adolfo de Tucumán sostiene que la única diferencia entre una universidad privada y una pública es que en las privadas hay papel higiénico en el baño y podés cagar tranquilo. El programa de radio que usted está escuchando actúa de buena fe en cada uno de sus comentarios y contenidos. La opción de escucharlo no es su responsabilidad y las leyes internacionales de libertad de expresión nos protegen hasta que dejan de hacerlo. Encaso@canaltrans.com. Encaso@canaltrans.com. Bueno, el pirata tiene razón, dice Palomita Forti, respondiendo justamente a aquel mensaje de Gabriago de Atlanta, que decía que una amiga que llegaba con un hombre casado y que cuando le respondió, ¿por qué con un hombre casado? Porque ya a esta edad, si no está casado, o es esto, sí, o es lo otro. Dice, ya me imagino, dice Palomita Orni, porque lo veo. Uno se tiene que aferrar, pero ella es una pendeja, dice. Si fuese ella, me voy a México a revolcarme con el maleante. Claro, lo que pasa es que Palomita Forti, te tienes que revolcar en México, cruzar la frontera revolcándote, sí, llegar hasta California y en el pero bueno, y en Orange ya llega revolcada. Sí, claro, sí. Está bien, dice. Y luego me vuelvo donde o ella se encuentra, dice, con el maniente en México. O estar con no, el casado. Claro, sí, a lo mejor, dice. Sí. O sea, estamos ahí, viaja una de Buffalo, el otro de Orange, California, sí, y se sé, encuentran, pónganle en Tijuana, nos parecería muy romántico y muy alentador. Vamos a promocionar ese encuentro entre el maleante y Palomita Forti. Bueno, dice, no he estado con hombres casados, que yo sepa. Claro, uno nunca eso sabe. Palomita Forti es un talento, yo no sé, o sea, y la gente miente mucho, que me hayan y dicho a la noche, claro, unas copas encima, no, no ando pidiendo documentación de casado y esas cosas, dice Palomita Forti. Si estaba casado, bueno, no sé, dice, una vez me parché con uno que se iba a casar para dar papeles, dice, se pegó de una teta mientras yo me quedaba dormida. Eso Palomita Forti tiene la capacidad de desconectar partes de su cuerpo, sí, mientras sí, ella duerme al resto. Entonces, por ejemplo, una teta queda activa y un mamón se le cuelga y ella, lo demás, está relajada, descansa. Sí, puede hacer lo eso. Lo ha logrado con control mental. Ajá. Ha hecho mucho control mental. Estuvo y bueno, lo utiliza para esas cosas. Sí, ¿no? Por ejemplo, está así, no desaprovecha ningún momento. A ver, el culo, desactivar el culo. El culo, ella toda descansa y el culo queda en actividad. Sí, sí. Entonces, muchas cosas puede hacer de ese tipo. Bueno, pero eso fue una casualidad lo que me ocurrió, eso del que se iba a casar. Ya me di cuenta y me desperté. Pero bueno, esa es otra historia, dice Palomita Forti. Llega Gabriago de Atlanta, Georgia, Estados Unidos de Norteamérica, para decir, ¿qué onda, brothers? ¿Qué onda? Y aclarar un poco más el panorama de esta mujer. Dice, me quedé pensando en lo que escribí la otra vez, pasaba cerca de mi amiga que nos iba a venir a visitar. Chale, lo que se me hace gacho es que ella va ya como un año saliendo con este mono casado. Eso sí, el güey se la anda acostalando, pero como los grandes. Y eso sí, adivinen qué. Bueno, le dice, mi vida, no te apures, yo no aguanto más a mi mujer, me voy a divorciar lo antes que pueda. Y antes de venir a visitarnos, me comentó, oh, le tengo que cambiar el coche a mi esposa, eso sí, para que me deje estar chingando, ¿verdad? Suena fregón, dice, que ya te vas a divorciar, sí, pero le compras jodiendo un carro. Sí, la está cagando. La está cagando. Dice, cámbiale primero el coche a la señora, dice, por aquello de que no se te vaya a enojar. Así es, hermanos, mándenle un chinga a su madre, pero no al güey, sino a mi amiga, por idiota. Un abrazo. Bueno, pero la idiotez de ella debe estar basada en algún beneficio que obtiene de estar con el hombre casado. Sí que sí. Porque, o sea, ella también le compró, claro, un carro. Claro, se me enoja a mi mujer, le compro un carro. Se me enoja a mi amante, le compro un carro. Si hay dinero, eres... Hay muchos viejos vinagres que mantienen su amor con lana, ¿no? Con carros, póngale, sí, a modo con de metáforo. Auto, con casas. Sí. Gracias, Gabriago. Dice, mándenla ahí a tomar por culo. Y sí, a tomar por culo. En caso de que el mundo se desintegre. Un cervatillo inocente, armado hasta los dientes, rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones por fundamento, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Sí, mal de color de mejor, en caso de que el mundo se desintegre. Momentos de deporte, situaciones graves. Fernando Alonso, el asturiano, está pronto a convertirse en el campeón más joven de la Fórmula 1 de todos los tiempos. Federer ganó el US Open contra Gasly. Sharapova sigue siendo la número uno. Las Águilas empataron con las Chivas de Guadalajara. Un policía casi asesina quemarropa a un jugador mendocino en la Argentina. Y llega el hombre que más sabe de deportes en el mundo. Le salió Omar. Te coló de vos. ¿Cómo está, Yomar? ¿Cómo está? Está enfermo, Yomar. Sí, menos está enfermo. Yo todas las noticias, ¿eh? Así yo no tengo que hacer nada. Sí, porque vengo aquí. Porque hay gente que luego dice, me quedo con la sensación de que cuando pasa la columna de deportes de Yomar Tecolote de Bor, no me entero de nada. Pero ¿cómo le va a quedar eso? ¿Cómo le va a quedar esa sensación si aquí está la firma autorizada de quien sabe más de deportes? Gracias, gracias. Por favor. Me siento mal, tengo gripa, estoy congestionado. Bueno, no hace falta ventilar las cosas que la gripa causa en una persona ya con... Tengo los huesos corroídos por el paso del tiempo. Bueno, es normal. No es la columna de salud. El paladar ajado. Es un asco. No se pudo colocar la dentadura postiza. No, eso que está en el vaso son mis dientes, no lo tomes. Perfecto. Alíquenlo de aquí. Eliomar, cuidado con el vaso, Mico. Iba a decir que lo trae por aquí, pero tengo miedo que responda alguna mamada. No, por favor, porque saben que... Un taxi aeroespacial. Eliomar, entre otras cosas, también dedica, por ejemplo, si usted tiene tiempo libre y se aburre, por ejemplo, dice, qué hueva hacer la fila en el banco, qué hueva esperar, por ejemplo, a que se desaloje el baño de mi casa. Sí que sí. Él se presenta y por una contratación mínima, a un precio módico, él le entretiene contando chistes. Sí, yo estoy aburrido en estos momentos, estoy esperando a que baje algo de mi PC. Contraté usted. Sí, yo le digo, ¿ustedes saben que mi tío murió en un ring? ¿Era boxeador? No, tocó un timbre y le dio corriente. Perfecto, ¿no? Sí, por ejemplo, bien. Y usted lo mira y usted se entretiene. Y entonces, bueno, y así es el nuevo trabajo. Pero esto va agregado con un movimiento de brazos, una filotina. Lo que pasa es que aquí no le hemos pagado, por eso no hace todo el espectáculo en su conjunto. Claro, y luces de colores y esas mamadas. Bueno, y le marque el deporte. Sí, le voy a demostrar que sigo siendo el mejor, que sigo siendo el número uno. Para toda esa cantidad de gente que dice que no se entera nada. Estuvo en el sur de España. Exactamente. Ah, bueno. Y ahí está entonces Eliomar con tono casi andaluz diciéndonos la novedad del depo. Bueno, hablando de... Usted sabe que Alonso va a poder ser campeón en la Fórmula 1. Entonces, eso trae problemas. ¿Por qué trae problemas? En las finanzas de los demás corredores. Ah, ¿sí? Porque hay corredores que ya no perciben el haber que percibían antes. Por ejemplo, Schumacher. Schumacher. Un año con el campeón y se vino abajo. No me diga, Eliomar. Tampoco sea tan drástico. Ya no tiene el dinero que solía tener. Pero... de uno de los hombres más ricos del planeta. Estaba, como un Tiger Woods. ¿Dónde está Tiger Woods ahora? No sé. No. Posiblemente ha muerto en Katrina y nadie lo sabe. Usted dice que el que estamos viendo ahora actualmente no es el Tiger Woods original. Exactamente, no. Aquel gastó todo su dinero y ahora está como príncipe y mendigo, ¿vio? Ah, claro. Exactamente, Eddie Murphy o algo así. Sí. La cuestión es que este Schumacher no es el Schumacher que era siempre. Ajá. Porque ya no tiene ese dinero, ya no tiene ese poder, ya no tiene esa velocidad. Mire usted. Y ya ahora no tiene la Ferrari que tenía tampoco. Exactamente. Entonces, cuando venimos abajo, lo primero que hacemos ¿qué es? Cambiar el auto. Claro, cambiamos el auto. Empieza a entrar menos dinero. Él quiere hacerse una casa. Sí. En Suiza, porque él es alemán, pero vive en Suecia. Ah, muy bien. No, en Suiza vive, claro. Sí. Claro, se quiere hacer una casa en Suiza. Sí. Y salen caras las cosas en Suiza. Sí, lógicamente. La casa le va a salir como 32 millones de dólares aproximadamente. Una casa con varias habitaciones, imagínate. ¿Y qué dice? Pero si voy a gastar tanta plata en materiales, en metros cuadrados de cemento y esas cosas. ¿Dónde ahorro? Exactamente, ¿dónde ahorra? ¿Dónde ahorra? Donde se ahorra siempre, en la mano de obra, o sea, en los obreros. Contratemos obreros baratos para que nos hagan la casa bien. Pero obreros latinoamericanos están yendo en estos momentos. Pero no podría porque no se adaptan por el frío que hay en Suiza. Claro, entiéndame. Usted se imagina un brasilero trabajando en Suiza, peruano, argentino. Se agarra mucho frío. Entonces, contratan pero de países menores de Europa. Ah, póngale un Polonia. Póngale un Francia y un Alemania. Ah, bueno. Son empleados baratos los franceses y los alemanes. Pero segunda línea. Podemos ir a tercera y traemos obreros checos, rumanos. Te traen un Andrei Shevchenko que te trabaje ahí. Que te... Porque, claro. Claro, en Ucrania hasta que pudo salir a jugar al fútbol tenía que hacer cosas. Entonces se ahorra 1.600 dólares por mes de sueldos trayendo albañiles desde Francia y Alemania indocumentados. ¡Me jode! Van a estar 31 millones y medio de dólares y se ahorran 1.000 dólares por mes. En la flota, que son como 20 albañiles. Así que hacemos como... Bien, hay que ahorrar. Está bien. 16 dólares por albañil. Sí, porque los deportes están ganando mucho dinero, Leomar. Sí que sí. Realmente están ganando mucho hay dinero. Hay gente que sabe que no sabe qué hacer con tanto dinero y despalfarra. Preparan cosas inútiles, como por ejemplo hacerle regalos a una esposa. Nada más inútil. Si ya está contigo, si ya la enlazaste, ¿para qué quieres seguir halagándola ahora que planche y que cambie a esos niños? ¿Pero y por qué lo dices? Sí, no sé porque hay un jugador del Barcelona de España que es brasilero, naturalizado portugués. Dame paciencia, Dios, porque hoy lo asesino. No, estoy pero vaya al que punto. Es portugués. Es portugués. Se llama Deco. Figo. Deco. Deco. Deco, sí, el jugador. Si tiene más de cuatro letras, no es portugués. No, está Figo, bien. Figo, Deco. Ajá. Víctor Bahía, que era un gran arquero, pero bueno. Hay un... Flavio con 6 subs, bueno, pero es brasileño. Pero Bahía, le sacamos la H y tiene 4. Es verdad, también. Tiene, no se habla de H. ¿Qué estamos hablando, cabrón? Bueno, la cuestión es que Deco se ha mandado algún chanchú. Si no necesita que su mujer lo perdone. Flores, lo ideal es flores. Claro, sí. Bueno, eso es para nosotros, que no tenemos acceso monetario. No tenemos mujer. Exactamente. Bueno, la gente no tiene que saber las intimidades. No, está bien, Leomar, usted es divorciado. Nosotros aquí estamos llenos de mujeres que nos sirven licores. Usted es dos veces viudo y tres veces divorciado, ¿no? Sí, exactamente. O sea, la mujer actual. De una sola me abandonó. De Cuauhtémoc Blanco. Es la única que me abandonó. Está bien. Con las demás hubo de acuerdo. Ella se fue con Cuauhtémoc. Por eso hay unos rencores. Bueno, está bien. Maldito Cuauhtémoc. Tengo mensajes aquí para usted. Sí, bueno, la cuestión es que Deco fue a una joyería de Lisboa y gastó 200.000 euros en un regalo para su mujer. ¿Qué le compró? Unas sandalias talla 36 hechas en oro. ¡En oro! ¿Es cómodo el oro, Leomar? ¿Usted que...? Es un poco frío. Te da como flexible. Descompostura intestinal. Si ustedes la ven a la mujer de Deco caminando así como un pingüino, es que está con las pantuflas que le ha comprado su sandalias, marido. Güey. ¿Cómo bueno, pantuflas? Está bien. Pero ya si va a gastar tanto dinero así de... hola queridos desintegrados, soy Silviña, porteña carioca, estoy enojada, muy enojada. Quiero que le envíen un chinga a su madre para Eliomar Tecolote de Boer. Léase Eliomar Tecolote de Buitre, dice, en realidad ella colmó mi paciencia. Dice, pero ¿quién le escribe los textos, Pelé o el Peche? Dice, Eliomar, ¿es o se hace? ¿Qué tiene contra Maradona? ¿Por qué no lo deja en paz? ¿Qué mal le hizo Diego a usted? No tiene nada dice, contra Maradona. No. Solamente quiero que el adoro nada más. Él dice, Brasil... No, Silviña dice, bueno, habló de la selección argentina porque perdió contra Paraguay, pero ¿por qué la critica ahora? Brasil también hizo un papelón y dejó mucho que desear frente al Sevilla. No, empataron gracias a un gol en contra. No son tan imparables como dicen el cuarteto o quinteto mágico. Dice, todas esas boludes. En la Argentina tiene y juega con garra y por la camiseta. No como Brasil. Es verdad, los jugadores de la selección argentina les dicen, sin dinero y van a jugar, ¿no? Sí. Y así juegan, porque juegan sin dinero. No tendrían que jugar con alegría como los brasileños. Dice que él no hace mucho bueno, un montón de cosas. Está enojadísima. Me gustó el apodo que me puso el Leomar Ten Cojones de Buitre. No, Ten Cojote de Buitre. Ten Cojones de Buitre. Sí. Segundo, hay dos cosas que nunca voy a hacer en mi vida: hablar con una mujer y si esa mujer es argentina. Se ha borrado todas las mujeres del planeta. No habla con no mujeres. No hablo con mujeres. Yo solamente muestro el billete y ellas se acercan. Hablo con mujeres. Pero las mujeres no saben de deporte, ¿no? No saben de deporte. No se puede hablar de deporte con mujeres. Porque habiendo tantas variantes en el crisol de razas que habita la Tierra, ¿por qué hablar con una mujer argentina? Bueno, no sé, Leomar, no sé. Silvina aquí se queja de usted y era lo único que le quería decir. No te escucho. Le agradecemos mucho. Bueno, ya no está hablando Silvina. Que lo siga haciendo. Si le sirve para descargar de esa vida monótona, aburrida, a ese marido que la engaña. Mira, está pasando mucho el tiempo. Yo creo que me voy al festival de patín artístico. No sé. Se ha organizado. Se ha organizado un festival de patín artístico. Y aquí hay otra muestra de lo que son las mujeres argentinas. ¿Qué pasó con una mujer argentina? Soberbias, intratables, insoportables, histéricas. Está bien, se están hablando muchas amigas. Hay muchas mujeres argentinas escuchando este programa. Sí, pero las mexicanas son más calientes. Bueno, ha quedado bien con muchas mujeres mexicanas. Y las holandesas más liberales. Bueno, ha quedado bien. Holandesas no hay escuchado. ¿Pero qué pasó? Las africanas más negras. Bueno, la cuestión es que esta bailarina argentina, que es patinadora. Bailarina argentina, que pero que patina. Claro, baila sobre patinadora. En Argentina hay muchas mujeres que patinan. Pues sí, está bien. Es patinadora y patinaba sobre hielo en China, en un campeonato internacional preparatorio para el Mundial de la Especialidad. ¿En China hielo, güey? En las pistas, sí. Hacen pistas. Los chinos inventan todo. Muy bien, los chinos. En Tokio hay una playa en medio de la ciudad. Inventan sol artificial y olas. Espectacular. Los chinos inventan hielo. Yeah. La cuestión es que la niña había puntuado. Sí. Había puntuado un 9.7. Bien, bien, ¿no? Bien, sobre 10, 9.7. El jurado le pone un 9.3 o algo así. Había alguien del jurado que no estaba muy de acuerdo. Ajá. Con el resto de los participantes. Entonces la competidora local salió a apoyar al que le ponía menos puntaje. Muy bien, decía la China, claro, ¿verdad? Exactamente, muy bien decía la China. La argentina se hinchó las pelotas y le pegó una trompada que le hizo dar los tres trompos en el aire y le ganó la China por el puntaje. Antideportivo, cabrón. Exactamente, señor. Eso es lo mejor que tienen los argentinos, el carácter. Bueno, sí, escúchame una cosa, Leomar. Tenemos otra de desplegar por aquí con tanto talento, pero yo pido, por favor, la devolución del dinero de aquellos que fueron a ver el clásico mexicano, que fueron a ver a los chicos de Guadalajara contra la América. ¡Es un robo normal! ¡Devuelvan el dinero! ¡Es todo organizado por esa confusión! ¡Los llama Televisa para poder recaudar porque les están viendo bajo las acciones debido a nuestra campaña tremenda con los Coyotes de Sonora! Cuando el año que viene estemos en primera, ahí van a ver lo que es jugar al fútbol. ¡Claro! ¡Televisa los Coyotes! ¡Que a los Coyotes! ¡Y que devuelvan el dinero! ¡Y que devuelvan el dinero! Elio Marte Colote de Boy. ¡Recuerden! ¡El deporte es la luz! Esa lupa que debiera posarse sobre los fondos de esos empresarios marginales que manejan las cuentas del fútbol y sobre los deportistas que malgastan su dinero en, por ejemplo, sandalias de oro. Oye, mico, ¿se llegaron mis dientes de platino? En caso de que el mundo se desintegre, podría considerarse un gran éxito. Pero no somos tan optimistas. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola, hijos de Minerva, ahí está Gusti, desde Marada, tío Micho, acá en México. Les saluda a San Pascualito Rey Rode. ¡Salud por la María Tijuana! ¡Ok! ¡Alabado al niño de y tomar por culo! ¿Qué está pensando? Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. ¿Qué onda, pinche pirata y señor de la Artica? Pues recuerdo la historia de Rockstar de Guadalajara, dice el amigo Jorge Castillo. Hola, Jorge Castillo. Que entre otras cosas ha enviado su foto. Él es de Reynosa, ahí en Tamaulipas. Y tengo que decir que la mujer que está junto a él es su esposa y es una de las mujeres con ojos más bellos que vi en la vida. Espero no te enojes, Jorge Castillo. Pero Jorge Castillo nos dice: no sé, a mí me ocurre lo mismo que Rockstar recuerda cuando el oriental le acarició el vello del pecho. Sí. Y le dijo, también le acarició. Sí, a él también, dice. El vato tiene razón, los asiáticos son como putotes, dice. Fíjense que hace una semana fuimos a cenar con unos clientes de la empresa que son coreanos y los vatos me dicen: acá en Reynosa hay mujeres muy guapas y también los hombres muy guapos. Dice, ¿qué sucede con estos putarracos? Dice, yo también. Y le gustan a los hombres. Fue un halago, cabrón. Claro. Ellos tienen la mente más abierta, no son como tú que, ay, cuidado, a ver si esto y lo otro. Así que bueno, está muy bien. Coincide con Rockstar en esto de que los orientales están acosando al mundo. Son bisexuales. En toda dirección y con todos los sexos. Muy bien, amigo. Gera es de Caracas, Venezuela. Hola, Gera. Un saludo para todos en la nave. Una pareja tenía dos niños pequeños. Ajá. Uno de 8 y otro de 10 años de edad. Uno de 8 y otro de 10. Sí, quienes eran un par de ladillas. Uno de 8 y otro de 10. Siempre estaban metiéndose en peos y sus padres sabían que si alguna travesura ocurría en el pueblo, sus hijos estaban seguramente involucrados. La mamá de los niños escuchó que el cura del pueblo había tenido mucho éxito disciplinando niños, así que le pidió que hablara con sus hijos. El cura aceptó, pero pidió verlos en forma separada, así que la mamá envió primero al más pequeño. El sacerdote era un hombre enorme, con una voz muy profunda. Sentó al niño enfrente de él y le preguntó gravemente: ¿dónde está Dios, hijo? El niño se quedó boquiabierto ante la pregunta del sacerdote. ¿Que dónde está Dios? El niño no podía salir de su asombro, lo miraba y casi con temor no llegaba a responderle. El cura le dijo: ¿que dónde está Dios? El niño salió gritando y se fue desde la iglesia. Llegó a su cuarto, corrió hasta su casa y se encontró justamente con el closet abierto. Así que se escondió, cerró las puertas azotándolas. Y cuando su hermano lo encontró en el closet, le preguntó: ¿qué pasó? El hermano pequeño, casi sin aliento, le contestó: ahora sí nos van a joder bien jodidos. Estamos metidos en tremendo peo. Dios se perdió y el huevón del cura cree que lo tenemos nosotros. Uno de 8 y otro de 10. Hola, señores y señoritas. Saludos desde Silicon Valley, San José, California. Tomando el tema de los perritos de Diana de Hermosillo, sospecho que al duque lo mandó golpear el Coco. Tenía envidia que el duque era el macho dominante y Coco lo quería bajar de título. Ah, es probable. Sí, esto dice la IAC, que involucra intrigas palaciegas dentro del mundo canino. Sí que sí. Lo cual no sé si está tan mal, ¿no? El Coco activando justamente contactos, sus contactos, ¿no?, para decir, cuando salga del barrio, ya saben lo que tiene que hacer. ¿Has visto? Se ha acumulado unos huesos y los tenía a un costado. Sí, Diana, fíjate, quizás pagó con eso. Fíjate si Coco tiene menos riqueza de la que tenía. Póngale, claro. Como perro súbdito o cómo está la situación en estos momentos. Dice, por cierto, señor pirata, Gio son las siglas que quiere decir Gio. Sí, cagador. Sí, esa nos gustaba más, cagador de empleados y obreros, ¿no? Sí. Pero en este caso dice Chief Executive Officer o jefe oficial ejecutivo, dice, o algo así, póngale. Pero el chiste es que es el mero chingón, o uno de los meros chingones de la compañía o empresa. O sea, un hijo de puta, dice, bueno, chao, Jack. O sea que si tú eres el CEO, ¿qué tal? Soy el CEO. Es mucho más que un jefe. Es como, claro, es un CEO. Claro. Noelia es de Villa de Mayo, Buenos Aires, Argentina, y se estaba pensando en el laburo miserable que me conseguí, ganando 150 pesos por cuidar unos nenes, pudiendo ganar 1200 pesos trabajando en un shopping, dice, con gente cheta y rica que paga por comprar ropa como boludos, pensando que la van a usar. Se tienen que quedar todo el día. Claro, y no se dan cuenta que les queda como el culo, dice, eso paga bien. ¿Cuál fue tu decisión? ¿Por qué te fuiste para cuidar los niños? Dos horas cuidando a los niños. Y el otro es 1200 y trabajas hasta los domingos. Sí, cabrón. A la noche. Bueno, Noelia, estaría chido trabajar 2 horas los niños, 1200. Claro, eso sería lo mejor. Bueno, vamos a trabajar para ello. Un niñito llega justamente, que esperemos que no se le haya escapado a Noelia. Dice, está muy chido su programa. Me lo recomendó mi hermano. Tengo 12 años. ¿Dónde vamos a ir a parar? No. Con niños de 12 años. Esto es un desastre. Escuchando este programa. Estamos cansados de que de niños y menores que llegan a este programa. Este programa no es para niños. No. Hay programas como el show de Chuya o el show de Cristina, sí, que son para niños. O los noticieros. Sí, o los Power Rangers. Este programa no es para niños. Dice, les pido que hagan un programa sobre... esto es lo que piden los niños. A ver, nos ayuda para acercarnos a las inquietudes que tienen los niños. ¿Qué es lo que está pidiendo el niño? Y un niño, por ejemplo, en estos momentos tiene la siguiente inquietud. Haga un programa sobre las hemorroides en los ancianos. Soy del Estado de México, Cuautitlán, Izcalli, y hola, que Fox chinga su madreja. Dice, los niños quieren saber sobre... tienen abuelos que tienen hemorroides, almorranas, y quieren que se les dedique un programa entero. Muchas gracias, niñito. Vuelve por donde llegaste. El Muye tiene preguntas por aquí relacionados con algunas situaciones y nos cuenta una anécdota. Manuel Burzúmez de Hermosillo, el infierno del sol en México. Mauricio Víctor Reyes de Panamá. También ha llegado Alejandro y si soy de Tarijo y envío la foto. Muy bien, Alejandro. También al Caponi de Culichi por aquí. Y tenemos un contacto que han llegado por aquí, al Hiper Mario, a Harry de Huelva la Tierra, que nos cuenta un chiste, a Eminem Fam, a todos los que han llegado les pedimos nada más que paciencia, un poco de paciencia, a Bizarre y a todos. Bueno, a Rodrigo de Morales, la Tierra, cabrón. En Brasil, a todos los amigos de Brasil. Señor Martín, que yo me pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo dando vueltas y vueltas. Dando vueltas, cabrón, y la Tierra da vueltas. Siempre en un mismo sentido. Bueno, siempre lo dan en un mismo sentido, cabrón. Y con muchas cosas entretenidas dentro. Bueno, generalmente son cosas... ¡ah, pero son todas mentiras! ¡Ay, carajo! ¡Esto es un carrusel! Estoy dando vueltas sobre el carrusel. Mi cabeza está podrida, se me quema la piel. Los pies me duelen, no tocan el piso. Mírame ya, estoy hecho un erizo. Y así, amigos, dando vueltas sobre un carrusel, pensando que vamos hacia alguna parte específica. Nosotros no les pedimos por izquierda, por derecha, por encima de sus monitores, por lejos, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Radio 103. Radio Pirata. FM Factory. Rock 89.7. Trelew Noticias. Cantare. FM Esencia. La Retro. AZ93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio C. Estación 98. Radio 100. En España, Radio Hit. Costa Latina.